El siguiente es un programa informativo que contiene elementos de lenguaje A, salud A, sexo A y violencia AB, que puede ser presenciado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes y responsables. Segurísima 104.5 FM presenta Informativo Policial. Nos encontramos desde el Centro de Capacitación Policial en el marco de la campaña que se desarrolla en contra de la violencia hacia la mujer. Nos encontramos con la doctora Anaida Salas del Instituto Regional de la Mujer, quien va a brindar un curso acerca de la violencia contra la mujer. Bueno, en efecto, nos encontramos hoy en Sencapá con el fin de realizar un taller a los funcionarios policiales y cuerpos de seguridad para, más que todo, hablar sobre lo que es la violencia hacia la mujer, su nueva ley, la nueva ley que nos rige hoy actualmente, y tratar de sensibilizar un poco al personal en cuanto a la atención y a la prevención de este tipo de delitos. El 25 específicamente, ¿qué es lo que se está celebrando el 25 de noviembre? El Día de la Violencia hacia la Mujer, de la No Violencia hacia la Mujer, es el Día Internacional. ¿Qué otras actividades están desarrollando? Bueno, hicimos una toma de calle el día 19 de noviembre, el lunes pasado, y tenemos una serie de talleres de capacitación, pero este es uno de los más importantes porque estos son, como quien dice, nuestro lazo, nuestra mano amiga en cuanto a la prevención de este tipo de delitos. ¿Qué otro tipo de actividades van a venir realizando? ¿Están entregando trípticos? ¿Están entregando orientación? Bueno, ya los trípticos se han entregado en gran parte del estado. De hecho, a nivel municipal, el día 26 se va a realizar también una toma de calle que se hizo a nivel del municipio Miranda. Esto se va a hacer a extender a los demás municipios del estado Falcón. Y tenemos previsto una caminata, la cual todavía no tenemos fecha debido a la semana que tenemos cerca de las elecciones, pero que pronto se les hará saber cuál va a ser el específico para tratar de que nuestros organismos, de que el TSJ nos ayude le dé celeridad a lo que es la creación de los tribunales y fiscalías de violencia hacia la mujer, que están contemplados también en la nueva ley. Fueron las declaraciones de la doctora Anaida Salas del Instituto Regional de la Mujer, quienes desarrollan un taller en el Centro de Capacitación Policial dirigido a los funcionarios policiales para capacitarlos en función de la no violencia hacia la mujer. Para Segurísima 104.5, reportó Julián Lucena. Segurísima 104.5 FM presentó Informativo Policial.